50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 10 de diciembre. IOMA regulariza la entrega de medicamentos oncológicos. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales emitió un comunicado donde advirtió que IOMA finalmente regularizó su deuda, reactivando el plan MEPES que se había visto suspendido a raíz del conflicto. Dicho plan hace que la obra social obtenga importantes descuentos para que la compra de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales para sus afiliados. La obra social bonaerense regularizó la deuda que mantenía con la industria farmacéutica por casi 3.000 millones de pesos. Garro asumió su segundo mandato y tomó jura a los concejales electos. En la sesión asumieron en su banca los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio, Darío Ganduglia, Verónica Rivas, Claudio Frangul, Romina Cayón, Nelson Marino, Romina Maracio y Federico Moya. También lo hicieron los representantes electos del Frente de Todos, Ariel Archanco, Yanina Lamberti, Facundo Albini, Sabrina Bastida y Guillermo Cara. En el marco de la jura, Garro realizó un balance de su gestión y anticipó cuáles serán sus prioridades de gobierno para los próximos años. Un servicio que informa más cerca. Ante las altas temperaturas, brindan recomendaciones para evitar el golpe de calor. La Dirección de Hidrometeorología de la comuna informó que para los próximos días se pronostican temperaturas elevadas, por lo que se recomienda a los vecinos tomar mucha agua durante el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras y evitar las bebidas alcohólicas muy dulces y las infusiones calientes, entre otras medidas. Asimismo, se recomienda tomar mucho líquido antes, durante y después de desarrollar deporte al aire libre. A su vez, en todo momento hay que protegerse de las radiaciones solares utilizando protector solar debido a las enfermedades que la exposición puede generar en la piel. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 22 grados y la máxima de 37. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.